Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 33ª entrega del podcast El Telar de Geek. Yo soy Daniel y volvemos con la sección de fotografía. En esta ocasión no estoy con los colaboradores habituales, sino que estoy con Tad, que es uno de los colaboradores responsables de Fotolibre y es el que lleva Radio Fotolibre, el podcast de este foro, blog, como lo queráis llamar, sobre fotografía con software libre. No nos centramos exclusivamente en programas, hablamos de fotografía un poco en general, pero siempre viendo que hay salidas a software libre. Si alguien quiere utilizar Linux y no tener que virtualizar Windows o lo que sea para utilizar alguna herramienta como Photoshop, por qué no decirlo, que es la que todos estaríais pensando, pues que sepa que tiene alternativas. Por supuesto, esto es una introducción. Si alguien está interesado en el tema, en la entrada de este post tendréis los enlaces para ir a tanto a Fotolibre como a Radio Fotolibre, a los programas mencionados, etc. Nada más, antes de poneros con el audio, los métodos de contacto. Como siempre, me podéis dejar un comentario en el blog, en eltelardelgeek.com. Mandadme un correo electrónico a eltelardelgeek@gmail.com. Con esto mismo me encontraréis en Google Plus. Y aprovecho para recordaros que si sois de Zaragoza, tengo abierto en Google Plus un hilo para ver si en los meses de verano, junio, julio, cuando sea, organizamos un photowalk. Así quedamos unos cuantos aficionados a la fotografía y nos conocemos y hacemos alguna foto. Que yo últimamente poco la estoy tocando la cámara. Y nada más, en Twitter me podéis decir también lo que queráis, es lo creo que lo más rápido que hay. Yo soy el señor Perogrullo, @sr/perogrullo. Y en iTunes me podéis dejar una valoración, una reseña o lo que sea, cualquier cosa para que tenga un poco más de visibilidad este podcast. Ahora ya sí, nada más, espero que os resulte interesante la charla y hasta pronto. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Daniel. Nada, muchas gracias por venir aquí a hablar sobre software libre y fotografía, que parece un tema que esté un poco, que no esté muy relacionado uno con el otro. Parece que solamente con la fotografía exista Photoshop. ¿Y cómo lo llevo? Vamos a empezar. ¿Cuánto tiempo llevas aficionado a la fotografía y cuánto tiempo llevas con software libre, con Linux? Pues vamos a ver, a la fotografía llevo unos 20 años, más o menos. No, sí, 20 años aproximadamente, un poquito menos de cuando estudié la carrera. Imagínate, hace 20 años cómo estaba el tema de la fotografía digital, pues nada, ni siquiera había salido, no existía para nada, ni siquiera nos planteábamos en aquella época el poder hacer fotografías en un soporte que no fuera película, ¿no? Y en el mundo del software libre, pues llevaré unos, 7, 8 años aproximadamente, puede ser por ahí. ¿Y por qué este paso al software libre? Pues mira, inicialmente este paso tampoco fue de la mano de la fotografía, ¿no? Digamos que fueron dos caminos que se terminaron uniendo más tarde. Pero inicialmente el tema del software libre fue básicamente, yo creo, la verdad es que lo estaba pensando antes de venir aquí porque nunca me lo había para pensar. Y digo, como me va a preguntar a ver por qué salté a software libre, voy a pensar la respuesta porque nunca me paraba a pensarla. Y yo creo que fue porque yo de toda la vida he sido la típica persona que abría aparatos para ver cómo funcionaban, que me gustaba descacharrarlos, la mayor parte de ellos nunca podía volver a montarlos. Pero me gusta ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Soy una persona muy curiosa y nunca había comprendido por qué un programa o una aplicación informática no puedo abrirla para ver cómo funciona y si sé hacerlo, cambiar su funcionamiento. Hasta que empecé a oír hablar de, sobre todo con el tema del nacimiento de Linux y Guadalinux, estas distribuciones de Linux un poco de origen político autonómico, pues a partir de aquello empecé a oír hablar de cosas raras. Antes ya había oído hablar de Debian y algo había hecho alguna prueba. En esa época era casi imposible instalar un ordenador si no eras un informático experto. Y la verdad es que, bueno, pues así fue un poco, intentando encontrar programas y sistemas operativos que me permitiera trastear con ellos con total libertad, ¿no? Hombre, pero eso se hace de jovencito, cuando tienes tiempo, ¿no? A la vieja abuela. Claro, claro. Eso, efectivamente, entonces fue cuando me picó el gusanillo. Ahora lo difícil es salir de ahí, ¿no? Cuando estás acostumbrado a hacer algunas cosas. Pero claro, evidentemente era cuando tenías muchísimo tiempo para estar delante del ordenador. Claro, porque yo esa época la pasé, pero claro, yo tendría pues 14, 16 años que me pegué una semana sin ordenador por meter Debian. Ahora ni me planteo, vamos. Bueno, ahora, en realidad, ahora es rapidísimo instalar una distribución de Linux en un ordenador. Solo necesito que mi hija me deje el teclado durante el tiempo suficiente, totalmente de acuerdo. Sí, pero yo creo que en 40 minutos, probablemente, y solamente dándole al return, puedes tener instalado una distribución de Linux un poquito, si es una de estas, un poquito ya con un programa de instalación un poquito avanzado, ¿no? Sí, bueno, ahora ya no es divertido, ya no mola. ¿Y la fotografía cómo viviste? Porque, bueno, 7-8 años dices que llevas con software libre. Uh-huh. ¿Y tu primera cámara digital hace cuánto? Pues mi primera cámara digital fue en el año 2004, porque me la compré para ir de viaje de novios y fue, pues eso fue el año que me casé y por eso me acuerdo perfectamente de la fecha. Y fue una pequeña cámara compacta, en aquella época ya habían empezado a salir las reflex digitales para aficionados, pero para mí la verdad es que el salto era traumático, ¿no? Porque yo soy una de esas personas que decía que la fotografía digital nunca sería fotografía en serio, que los sensores nunca serían capaces de obtener la misma resolución que un carrete, ya no digamos ya que una diapositiva o un formato medio. Y la verdad es que llegó un momento en el que me tuve que quitar de encima todos esos prejuicios y dije, joder, si es que esto simplemente me va a salir más barato porque no voy a tener que estar revelando todo el mogollón. Yo era de los que cuando tiraba una foto tiraba dos o tres versiones de la misma foto para tener la exposición correcta. Y ahora tirarás 15 o 20 con la digital. Bueno, ahora lo que pasa es que soy más experimentado y acierto antes. Pero lo vas pillando más el truco, ¿no? En aquella época, pues eso, todavía la práctica, digamos que probablemente el proceso de aprendizaje se acelera de tal manera cuando estás en la fotografía digital que te conviertes en un fotógrafo, a pesar de la posibilidad que tienes de repetir fotos, te conviertes en un fotógrafo, yo creo, más preciso. Sí, pues más o menos sería por la misma época, ¿no? Porque desde 2004, 7, 8 años con software libre, tampoco hubo... Sí, pues probablemente haya coincidido más o menos en el tiempo, sí. Mira, eso no me lo había para pensar. La verdad es que mi llegada al software libre fotográfico coincide con mi llegada al foro de la comunidad de Fotolibre y no he mirado cuál es mi fecha de llegada, pero aproximadamente tuvo que ser por esas fechas, sí. ¿Y qué tal con tu cámara digital? ¿La compraste y tenías ya tu ordenador con software libre? ¿Notaste algo? ¿Echaste algo en falta? ¿Veías como tus compañeros, amigos te decían, no, es que tienes que ponerte Windows porque si no, no? No hacía falta porque para ser sincero, en aquella época yo tenía un arranque dual y entonces encendía Linux para trastear y para hacer experimentos y luego encendía Windows para retocar fotos y para jugar, que entonces yo era muy jugón también, ¿no? Y la verdad es que ni me planteaba utilizar otro programa que no fuera Photoshop. ¿Para qué nos vamos a engañar? En aquella época todavía. El cambio fue muy muy muy progresivo. Yo cuando llegué a Fotolibre, de hecho, es una comunidad de usuarios de software libre para fotografía y que publica sus fotografías con licencias libres. Cuando llegué allí, yo seguía trabajando con Windows. Durante un tiempo con Windows y con Photoshop. Durante un tiempo lo seguí haciendo, pero allí fue cuando vi que había gente que lo hacía de otra manera y sus fotos pues eran tan buenas o mejor que las mías. ¿Y cuándo te decidiste a dejar, bueno, en primer lugar a quitar el arranque dual, que eso es trampa, eso no sirve, y a ver que realmente podías utilizar el software libre para cualquier cosa que necesitases relacionada con la fotografía, por lo menos? Pues el proceso fue bastante paulatino, ¿no? Al principio tienes dudas. Yo en aquella época estaba trabajando con el software de revelado de RAW de Nikon, porque yo era de los de, y soy, de la gente que tira sus fotos en RAW y luego las revela y se toma su tiempo y tal. Como tengo dos hijas que me quitan mucho tiempo, pues también tiro en RAW más JPG por si acaso no me da tiempo a revelar para tener una versión que enseñar a la familia, ¿no? Pero que esto es muy importante y todo el mundo que tiene hijos yo creo que lo practica. Pero la verdad es que inicialmente el salto fue muy paulatino, ¿no? Yo tuve mucho tiempo de duda y recuerdo que revelaba mis fotos con el software de Nikon y luego me iba al software libre y las revelaba con el revelador que usaba entonces, que era UF RAW. Y la verdad es que me fue costando el asimilar que podía tener unos resultados similares, porque esto, como todo, requiere entrenamiento, ¿no? Y requiere conocer bien el programa y practicar y echar muchas horas. Y la gente, a mí me suele hacer mucha gracia cuando hay gente que critica a GIMP, por ejemplo, que es un programa de retoque de imágenes frente a Photoshop. Uno de los argumentos es que, bueno, que es, no se maneja igual, que tiene otros procesos, la interfaz es diferente y es difícil hacerse con ella. joder, ¿cuántas horas has pasado trabajando en Photoshop? Pues no puedes criticar a otro programa por la interfaz cuando no has pasado ni una milésima parte del tiempo en él, ¿no? Al margen ya de potencial técnico y todo eso. Y en aquella época, que estábamos hablando 2004 o 2005, ¿ya había suficientes programas en Linux para poder revelar RAW, editar? Entonces empezaban. En aquella época ya existía, por supuesto, DCRAW, que es un revelador de RAWs en línea de comandos sobre el que se basan, que es un motor sobre el que funcionan otros programas más importantes, incluso algunos programas que funcionan en Windows. Pero bueno, DCRAW, digamos que para un fotógrafo de la vieja escuela como era yo, pues imagínate, ¿no? Revelar una foto en línea de comandos parece casi un sacrilegio, ¿no? Yo lo veo imposible, pero bueno, si tú dices que se puede hacer. Sí, bueno, claro que se puede hacer. Depende un poco de los ajustes que vayas a hacer. Es un poco parecido a lo que hace el procesador en la máquina. Tú cuando... Sí, pero ya tienes que meterle tú los datos exactos, no puedes claro. Ir probando. Bueno, puedes ir probando mientras vayas abriendo la foto en un visor de fotografías al lado. No, está claro que es infernal. Pero hay mucha gente que sí que lo usa para hacer un revelado muy básico de un... Sí, que ya te conoces más lote. O menos los valores que tienes claro, que meter y claro, los metes directamente y ya está. Hay gente muy potente que lo usa con mucha frecuencia, ¿eh? Hay un fotógrafo, la gente que ande en foros masivos de fotografías y conocen Ojo Digital, hay un gurú de Ojo Digital que se llama Guillermo Luig, que tiene un blog sobre fotografía, sobre técnica fotográfica bastante interesante, que es guillermoluig.com. Este chico usa DCRAW para muchos revelados. Y a veces revela algo en DCRAW y lo termina rematando en Photoshop, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchísima gente que lo usa con cierta frecuencia y con buenos resultados, porque de alguna manera permite hacer ajustes que los interfaces gráficos que trabajan sobre DCRAW no permiten. Digamos que reducen las posibilidades. Y esta gente pues lo coge muy. Lo explota con mucha profundidad. Pero bueno, ya te digo que para mí no es una forma de trabajo. Personalmente no es una forma de trabajo que me complazca, ¿no? Porque no se trata solo de revelar, se trata de disfrutar haciéndolo. Hombre, a lo mejor para alguien ya experimentado le viene bien, pero para alguien que está empezando yo creo no. que nada, no, ni, no. Ni de coña, nada intuitivo. Pero bueno, vamos a bajar el nivel, venga. Sí. Yo tengo X años, digo, ostras, estoy ya cansado de Windows, los Mac son muy caros y de pijos, y me voy a comprar un clónico y le voy a meter Linux y me voy a comprar mi primera cámara compacta digital. ¿Qué programas me recomiendas instalar? Porque creo que en Ubuntu ya han quitado de la instalación básica GIMP, sí. Lo cual, a pesar de la polémica, a mí me parece acertado, porque ya lo creo que es un programa demasiado avanzado, aunque muchos digáis que no. ¿Qué programas básicos recomiendas para revelar, quitar los ojos rojos, ajustar contraste, brillo y poco más? Mira, ahí, por cierto, en la pregunta de antes me quedo con el tema de DCRAW. En aquella época ya había para revelar UFRAW, que es una interfaz gráfica que trabaja sobre DCRAW, que ya permitía revelar muy similar al ACR de Photoshop. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntas. Esto para los puristas siempre pues sonará un poco raro, ¿no? Pero hay un programa que a mí me gusta mucho, que trabaja sobre Linux, se llama Photox, Photoxx, que es un programa de revelado muy sencillito que tiene ediciones, pues eso, como comentas, pues contraste, ajustar los ojos rojos, es un visualizador y además me parece que también es catalogador de fotos, permite hacerlo todo desde la misma interfaz y haces pues un tratamiento de las fotografías pues muy muy sencillito, que está a la altura de cualquiera que esté empezando. Simplemente es pinchar la tarjeta de la cámara en el ordenador, arrancar el programa y nada, y tirar de ahí. Y es muy, muy sencillito. Y además todo a través de eso, de procesos automatizados, ¿no? Photox, muy interesante. Luego, recuérdame, aunque esté en el audio, para que la gente me regañe si no lo hago, que te pida, me los apuntas y pondré en la entrada un enlace a todos los programas que comentas. Vale. Si, el siguiente paso sería GIMP. Siguiente paso en cuanto a nivel de complejidad. Sí. Sí, yo creo que hay dos niveles. El nivel básico y luego ya un nivel que podríamos llamar avanzado, que puede ser el de GIMP, sí. Ok, GIMP también, nivel medio avanzado o alguien que quiere profundizar y hacer más cosas, sería este, ¿no? GIMP, que sí. Bueno, la gente lo compara con Photoshop. No, a ver, son dos softwares que no se pueden comparar, pero sí que es verdad que su utilidad, en principio, es la misma. Son para hacer las mismas cosas. Lo que pasa que aquí quiero romper una, no una lanza, pero sí romper un mito, ¿no? De que la gente del software libre somos los que decimos que GIMP es nuestro Photoshop. No es verdad. Para mí GIMP no se puede equiparar a Photoshop porque está muchos escalones por debajo de Photoshop en general. Pero es comprensible, es una cosa que tenemos que aceptar, ¿no? Porque Photoshop es un proyecto que tiene un presupuesto anual muy, muy importante, que tiene un equipo de desarrollo súper grande, y GIMP es un proyecto que ahora mismo tiene un único desarrollador. Solo una persona es la que está desarrollando el código. Y hay muchas expectativas, y hay muchos proyectos, y hay muchas cosas que queremos llegar a... últimos años, pues se ha estado sacando mucha distancia en cuanto a capacidad técnica de Photoshop frente a GIMP. Lo cual no quiere decir que GIMP en algunos apartados esté a una altura pues muy importante y muy seria. No, como algún día GIMP se acerque a Photoshop, Adobe lo contratará al desarrollador y ya está. Fácil, claro. No hay ningún problema. Lo único, siempre quedará GIMP, porque como el software libre, el que quiera lo puede coger y continuar con él, pero vamos. Claro, eso claro. Con un buen cheque se solucionan todas las tonterías. Claro. Y otros tipos de programas, porque por ejemplo yo no utilizo ni Pixelmator, que es muy conocido en Mac, ni Photoshop, ni nada. Pues yo utilizo Aperture porque simplemente quiero cogerle el RAW, revelarlo, catalogarlo y ya está. Entonces, pues, programas mira, para revelar RAWs. Mira, en ese nivel o para con esa utilidad, ahora mismo estamos para mí en la época más dorada y más gloriosa de Linux a nivel de revelado de fotografías, porque creo que tenemos dos programas de una calidad altísima que creo que son muy profesionales, como son Photivo y Darktable. Darktable, voy a empezar con él porque es con el que más conozco, que es con el que más trabajo. Hay mucha gente que lo está equiparando en cuanto a la forma de uso o a la interfaz a Lightroom de Adobe. Bueno, Lightroom también digamos que es un poco equiparable hasta cierto punto, por lo poco que puedo conocer yo, a Aperture. Sí, la idea del programa es la misma, exacto. Bien. Pues Darktable sería alguien que está jugando en esa división y además con los mismos jugadores, en el sentido de que la interfaz es muy similar, el concepto es también el de una mesa de luz en la que seleccionamos las fotografías que queremos editar, las catalogamos y luego las lanzamos a otra parte de la aplicación donde podemos hacer un revelado ya mucho más preciso. Y además esto es este programa tiene una interfaz de trabajo muy interesante porque recuerda mucho a los revelados tradicionales, artesanales de hace unos años, ¿no? De la fotografía analógica. Digamos que no abusa de parámetros numéricos así muy específicos con muchos decimales y con cosas así que son más a matemáticas que a fotografía. Se limita a tener una serie de filtros que con una aplicación que se acerca mucho al trabajo manual, ¿no? Que se hacía artesanalmente antes. Y en el otro extremo, o sea, en la misma división, pero en el otro extremo en cuanto a técnica, se encuentra Photivo, que es un programa que ahora se está haciendo muy conocido, que es también de revelado de alto nivel, digamos muy técnico, y este sí que está lleno de filtros con un montón de parámetros, con un montón de herramientas, simplemente para hacer una máscara de enfoque tiene pues 6 o 7 sistemas distintos, ajustes de todo tipo de niveles, tiene el mayor problema que tiene Photivo es la cantidad de parámetros configurables que tiene. Y estos dos programas yo creo que ahora mismo están en un nivel absolutamente profesional y creo que tienen muy poquito que envidiar a los programas que hay privativos. Ya que has comentado antes que tú al principio utilizabas el programa de Nikon para revelar, ¿tú crees que hay alguna diferencia que nosotros podamos apreciar en cuanto a utilizar el software de la casa, que la casa te ofrece con tu cámara para revelarlas, a revelarlas con Lightroom, con Photivo, o con Darktable o con cualquier otro programa? ¿Hay alguna? ¿Queda mejor revelado con el programa de Adobe, con Aperture, con el de la casa, con uno de software libre? Yo, por la experiencia, creo que sí, que hay diferencia. Que el software de la casa, digamos que sabe interpretar mejor los datos del RAW, el del perfil de cámara que se aplica en el RAW, y que cuando las marcas incluso venden las licencias de sus perfiles a las casas, como Adobe, por ejemplo, o Apple, para el caso de Aperture, no da toda la información que debería dar. Yo creo que se guarda parte de la información que solamente es interpretada por el software de la casa. Y no te digo ya cuando el programa de revelado es un software libre que no paga ninguna licencia y que tiene que hacer una ingeniería inversa para conocer el perfil de la cámara, ¿no? Pero yo creo que se guarda en parte de información. Yo he habido revelados con el Nikon Capture, que era el que usaba yo en mi época, que no he sido capaz de reproducir en otros software de revelado, ni siquiera en privativos. Sí, lo que además es curioso, porque con la cámara te dan un software de revelado que si quieres una versión superior no se quedan cortos tampoco con el precio. Y claro, digo, a mí esto me resulta curioso porque estos programas que te dan con Nikon, Canon, ¿incluyen versión para Linux? No, nunca. Ahora mismo el único programa comercial que tiene versión para Linux es Bible. Bible es un software de revelado de no sé si hay para Mac, pero desde luego para Windows sí que lo hay, y hace ya unos años que tiene versión para Linux, y no es software libre, pero trabaja sobre sistemas operativos libres, y ese es el único que conozco que siendo comercial tiene versión para Linux. ¿Y merece la pena, ya que estamos? Sí. Yo durante un tiempo usé Bible para revelar mis fotografías. Digamos que precisamente en el momento este que te digo que hice la transición entre el software de Nikon y el software libre para revelar, que como te he dicho en aquella época utilizaba UF RAW, no me llegaba a satisfacer los resultados que tenía con UF RAW, y durante un tiempo utilicé Bible pues por utilizar un software, digamos, profesional en un sistema Linux, ¿no? Para que me permitiera precisamente dar el salto a nivel de sistema y no tener un arranque dual que comentabas antes haciendo un poco broma, ¿no? Lo que pasa que luego ya llegó un momento en el que fui capaz de superar también ese punto y ya pues no uso ningún software privativo a ese nivel, vamos. Entonces, ¿tú crees que una persona que quiera iniciarse tanto en el software libre, en la fotografía, tendría que tener algún tipo de temor a dar el salto? Yo creo que no, y la prueba es que cada vez hay más gente que lo hace. Aunque parezca mentira, evidentemente a nivel relativo no es un incremento especial, porque simplemente es que hay muchísima más gente haciendo fotografía y lógicamente pues también hay más gente haciendo fotografía con software libre. Pero yo cada vez veo mejores fotógrafos que trabajan con software libre, y recientemente he conocido a un chico que precisamente hace unas fotografías de montaña muy interesantes, que es un tema así que me interesa mucho a mí, el tema de paisaje, de naturaleza y tal. Y es impresionante. Y esta persona te cuenta cómo ha sido su proceso de cambio de software de revelado hasta un sistema libre, y cómo, digamos, los fotógrafos de su entorno, sus amigos, trabajan con software privativo todavía, y sus fotografías son igual de buenas y tienen un revelado igual de estupendo que las de sus amigos. Y a un nivel impresionante, ¿eh? Que yo estoy seguro que ves esas fotografías publicadas en cualquier publicación en papel y no se te ocurriría ni imaginarte que eso ha sido hecho con software libre, que mucha gente opina que es un tema para aficionados. ¿No? Bueno, ya por último, para ir terminando, venga, haz un poco de publicidad. ¿Dónde puede buscar la gente información si se quiere pasar a software libre y a fotografía digital? ¿El blog, podcast, foro? Bueno, pues aquí es la sección de spam, ¿no? Claro, exactamente. Esta es tu sección. Aquí vengo a hablar de mi libro. Pues mira, está mal que lo diga yo porque soy uno de los que colaboran en el proyecto, pero ahora mismo en el mundo hispano la comunidad que trabaja o que está luchando un poco por el software libre para fotografía y para las licencias libres de publicación de fotografías, yo creo que el referente ahora mismo es fotolibre.net. Y digo que está mal que lo diga por eso, porque yo soy colaborador de la comunidad, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo no hay otro sitio en el que haya semejante cantidad de material, ¿no? Ahí no solamente hay una comunidad, hay un grupo de gente que está encantada de recibir y de ayudar a la gente que viene con dudas, sino que ya hay un material didáctico muy, muy importante en el que está explicado desde cómo quitar los ojos rojos básicamente en una fotografía hasta cómo hacer un ajuste de niveles muy sutil para que una foto que parece un poquito desvaída coja un poquito más de fuerza, o ya técnicas muy, muy elaboradas, como puede ser hacer un tratamiento por zonas de una imagen, o cómo procurar manejar nuestras imágenes con la máxima calidad posible con la profundidad de 16 bits, por un poco de todo, ¿no? Y todo esto se desarrolla alrededor de la comunidad de fotolibre.net, que es el blog que hace un poco de madre de todo, y del cual cuelgan un foro, algunas páginas de usuarios y un podcast, que es el que dirijo yo, que se llama Radio Fotolibre. Y todo se puede encontrar a través de, como os digo, de fotolibre.net, todo colgado de ahí. Bueno, yo te descubrí y a Fotolibre, vamos, a raíz del podcast, porque buscaba podcast sobre fotografía y nada, este de fotografía con software libre, no sé si me interesará, pero vamos, aunque no tengáis el menor interés en el software libre, El podcast también sirve, ¿eh? A mí el... Hombre, procuramos que sea un podcast de fotografía, no un podcast de informática, ¿no? Entonces siempre metemos un toquecillo de software y de revelado, porque a la gente le interesa mucho, pero una de las propuestas importantes es el de hablar mucho de fotografía, sobre todo. Y eso da igual con que lo hagas, vamos. No, la fotografía es fotografía, claro. Exactamente. Bueno, pues nada más, muchas gracias por colaborar, suerte con vuestro proyecto y que la gente se apunte. Gracias, Daniel, un saludo.